Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola. Muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, Amigos del Americano. Seguimos por nuestro canal de YouTube. Vamos a darle muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Aplauso. Muy buenas noches. Amigo, seguimos recorriendo el camino y le ponemos la espalda, amigo. La seguimos remando. Vamos a remar a full. Muy buenas noches, querido compañero y amigo Daniel Casanova. Hola, bonito, bienvenido. Bienvenidos a todos. Todos los que se están conectando y, en el canal de YouTube. Y mirá quién se conectó ya ahí. Mirá firme. Quién. Firme. Como rulo de estatua. Firme, doña Celia, muy buena noche, Celia querida, gracias por estar ahí. Un beso grande para usted y para Beto. Qué grande. Firme. Que bueno, vamos a. Hola. Vamos a agradecerle el trapazo al señor que viene una vez por mes, al señor Andrés Rolón. Andresito. Del programa que está anterior, Ritual de los Martes. Muchísimas gracias siempre por la buena onda que tiene el señor Andrés Rolón y su compañera, esposa, novia, no sé, que no sé el nombre, ya ni era, no, ¿cómo era, señor? Jenny. Muy buena onda, la verdad, muy buena onda. Así que gracias, gracias siempre porque nos tira muy buena onda el señor Andrés Rolón. Así que bueno, ahí estamos, seguimos solito ahí, pero bueno. Hola, Ludmila Núñez, nos está visitando, vino desde San Luis a pasar unos días acá con la abuela, muy bien. Qué grande, Lumi, gracias por estar ahí, Lumi. Gracias, Celia, dígale a Beto, nos manda saludos Beto, gracias. Compartan el link, así somos más en Amigos del Americano. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando por FM, algunos negocios o en el trabajo o ya sea escuchando desde el auto. Hoy traje novedades. Qué grande, Unos bolicheros a full remixados que la rompen, Bueno, un saludo a todos mis amigos que tengo hincha de Racing, que pasó Racing robando, pero bueno, pasó, no importa. Así que bueno, felicitaciones. War Room, dice Art Coley, está sonando en la Vox. Un saludo grande a nuestra gran amiga Gloria Vigo, que estuvimos ahí el domingo, el día de la primavera, en Ultra Night, Avenida Mitre 4637 de Villa Domínico, partido de Avellaneda. Así que fue un placer estar ahí, señora Gloria Diego, junto a usted, a Dani Begui, Rubén Lucena, Susi Pinto y toda esa gente linda de Ultra Night, Gustavo Luercho, Juan Carlos Silvestro, Romina Elmise Martínez. Así que un placer, ¿eh? Gracias por la buena onda siempre. Muchísimas gracias. Si te querés comunicar con nosotros o a la radio, 1164-00-7047, es el teléfono de la VOC 102.9. Vamos a mandarle un saludo muy grande porque ella siempre está, a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Yo no. Hacemos cargo. Bueno, y arrancamos este programa con un poquito de clásico. ¿Y qué temas, eh? Me decía, Dani, querido, me decía Claudia Pasaro que no ve, se ve que no ve, no escucha, pero que no puede mandar mensaje, así que, ¿qué tiene que hacer, Dani? En principio, suscribirse al canal y apretar el botoncito donde dice mensajes, o chat en vivo, creo. Claro, que si no se suscribe, no va a poder mandar mensaje, no... Señor operador técnico, así que Claudia, si me estás escuchando, te tenés que suscribir a nuestro canal, ¿eh? Amigo del Americano, en YouTube. Es gratis, ¿eh? A ver si te acordás de esto, bonito. O sea, también nos puede seguir por la aplicación de la radio, o si no, a www.fmradiobox.com. Temazo, temazo. Estos temas me hacen acordar a Cristo, Dani. Sí, tengo todo. Mirá, no quiero hablar pavada, pero me parece que se viene una noche kryptoniana, ¿eh? Estuve viendo algo ahí por el Facebook, me parece que están armando una noche de Krypton discoteca, ¿eh? Así que voy a estar atento. Atento. Dani, porque tenemos que estar presentes, Dani, querido, ¿eh? Bueno, siempre y cuando... No, es por trabajo, no hay ningún problema. No le... ¡Qué buen rintón que tenés! Entras ahí, en YouTube, pones Amigo del Americano, suscribite y seguimos, dale. Te voy a mandar un saludo muy grande a un gran amigo y un gran DJ, al señor Pato Carrero, que ayer, la verdad que tuvo... la gran amabilidad de hacerme el player, ¿eh? Así que Patito querido, gracias por tu buena onda. Siempre, estás. Bueno, un saludo grande para Moni y para tus hijos, ¿eh? Le mandamos un abrazo entonces al colega DJ Pato Carrero. En cualquier momento lo podemos traer también, ¿eh? Invitado. Sí, claro que sí. We'll be right back. amigos del Americano por la Box 102.9. Esta es tu onda. Mando un saludo grande también a mi amiga Liliana Báez, Huguito Orifí, a mi hija, con Huguito y con Lili estuvimos el domingo ahí compartiendo una noche de primavera, ¿eh? El viernes es 26, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ¿no? O 25. El viernes 26 arranca la gente de Infinito Americano, ¿eh? Ahí en Ultra Night. Viene las noches de Infinito Americano. Ahí de la mano de Javi y Gaby. Infinito Americano, ¿eh? Todos los viernes en Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Norma Simón, hola Dani, hola buenas noches, dice Norma, hola Norma. Hola tía Norma, al fin pudiste conectarte, gracias por entrar. Gracias Norma por estar ahí, Justo entraste en los americanos clásicos de la noche. Después vamos a ir subiendo para el lado de los bolicheros. Y para cerrar, mono, volvieron los lentos. Bueno, ahí Claudia nos está escribiendo al WhatsApp de la radio. Le mandamos un abrazo y gracias por estar, Claudia, firme como todos los martes. Gracias, Claudia, gracias por la buena onda. Los lentos sean como lo del martes, dice Celia, ¿eh? Ah, sí, algo así hay, preparado para hoy, ¿eh? Es mi mamá, pero no le digo lo que voy a pasar, ¿eh? Si no, no vale. Lili Baez, hola Lili, bienvenida al programa. Hola amiguita querida, ¿cómo estás, genia? Gracias por estar. Bien, hijo, dice Celia. Hola. Mandale un saludo a Huguito. Ahí le decía a los chicos que estuvimos compartiendo el domingo, el día de la primavera, en Ultra Night. Ahí pueden comentarnos qué hicieron el día de la primavera. Exacto. No era un día como para estar al aire libre, pero bueno. La juntada puede salir igual. Obvio. Voy a mandarle un saludo muy grande a mi amiga Gaby Pin. ¿Cómo están? ¿Y sabe lo que me costó encontrarlo? No, tenés que entrar en YouTube, tenés que suscribirte y... Una vez que ya estás suscrita, no te va a costar. El martes que viene vas a ver que vas a entrar ahí. No vas a ver. Al toque, amiga. Sí, señora. Muy buenas noches. señorita, la señorita, la chica del desayuno. Papá. ¿No? Hola Carmen, buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, muchacho. Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carmencita querida? Qué alegría verte ahí, ¿eh? Gracias por estar. Nosotros, Carmen, cada vez somos menos. Quedamos Dani y yo nada más. Pero la verdad que estamos muy, muy felices porque la gente no hace el aguante, ¿eh? Gracias por estar. Bueno, mientras suena Billy Ocean con su tema Caribe Queen. Y apareció Dani Bay, otro colega DJ. Hola Dani, bienvenido. Hola Dani, querido. ¿Cómo estás, genio? Hola. Un saludo muy grande a Susi. Excelente el domingo, la música de Dani Bay en Ultra Night, ¿eh? Gracias Carmen, gracias siempre por la buena onda. Hola Carmen, te perdiste las pizzas el domingo, dice Celia. Y bueno, ahí la gente en el chat se va charlando entre ellos, está bien, está bien. Qué lindo, che, que está esto, ¿eh? Carmen dice que lo hacemos muy bien, Dani. Así que gracias por la buena onda, Carmen. Gracias, gracias. Una mentira esto. ¿Qué dice, señor Pedro, que es una mentira? Claro. Muchas gracias, dice Dani Begui. ¿Quién tu amiga? Ahí, Carmen está ahí. Ah, debe ser por Erika. Ah. Ya, pues Lili hace varios programas que no sé. Claro, Lili hace varios programas que no está ahí, bueno. Bueno, la morocha por fuerza mayores no puede asistir. Y el otro, no sé qué pasó. No sé si se le pinchó la rueda al micro, no sé. ¿Jugaron un quilombo? No, no sé qué le pasó a Ariel. Supuestamente ya estaba acá y no mandó mensaje, nada, así que no sé. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. O se perdió en el monte, en Paraguay. Qué temazo de la mano de Dani. Temón. Escuchá, afina los oídos. Qué voz de Carly Simon. Carly Simon. Señor. Comí y tomé mucho todo el domingo, dice Carmen. Sí, doy fe. Qué lindo, ahí se están saludando, ¿eh? Hola. Después avísanos, Dani, cuándo van a ser de vuelta, ¿eh? Qué bien. Qué bien que le queda el suéter al señor DJ, dice. Perdón, pero no es por nada, pero todo me queda bien. ¡Epa! Tomá. Chupate esa mandarina, Carmen. ¿Le gusta a la gente? Estuvo, lo vi el sábado hoy, con la lluvia y todo, el tipo estaba, un 15 tuvo, ¿no? Tuvo un cumple de 15. En el salón, pero estaba la gente cuando va así con toda esa energía y están todos en la pista, te dan ganas. Es más, hice una tanda como de una hora y media. de música sin parar y para todos los ritmos, pues tengo que cumplir para los adultos, para los chicos de 15 que son medio a veces complicados, pero sé lo que les gusta y bueno, la voy llevando, ¿viste? Celia dice, hay una buena percha, dice. Olvídate. Belleza, nene, belleza. Tiene razón el Bambi. Bueno, la gente de Gloria Vivó, Dani Begui, Susi Pinto, Rubén Lucena, domingo 5 de octubre, en Ultranay, así, avenida Mitre 4637. Bien ahí, bien ahí. FMRadiobox.com. Pasaron por casa esto. Vamos con Tuti, Dani, vamos, vamos, la gente ahí, Gloria, Dani, vamos, vamos. Estamos nuevamente en Ultranay, dice, domingo 5 de octubre. Carmen le dice a Celia que está de acuerdo, que todo te queda bien, Sí, por algo se da. Voy a mandar un saludo muy grande a Gracielita Ruiz, Flor Erlich, Esteban y a la otra nena que no me acuerdo el nombre. La verdad que gracias, gracias por siempre nos están viendo. ¡Qué buen rintón que tenés! ¡Qué temazo, Dani! Esto es Amigo del Americano, musicalizando nuestro gran DJ, Dani Casanova. Todo un ídolo, Carmen dice que ella también le queda bien al señor DJ. ¡Ja! Toma. Se agrandó, chacarita, dice. Ahí la tenés, Hola, Moni, querida. Hola, Moni, bienvenida. Pero si sabía que hoy no llovía, Moni, te decía que venga, se va el mate. Excelente, y vos, Moni, gracias por estar ahí, Moni querida. Moni querido dice: hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Dice Moni. Se ha formado una pareja. Vamos a una pausa publicitaria. Aclaro, hoy va a haber una sola pausa publicitaria. Después, a full con la música para la gente, para todos los oyentes y seguidores. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón. Atal Nitrógeno, Acetileno, Helio Globo, Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133 9475. Celular 11 2522 6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos de nuevo. Estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Amigo del Americano, 102.9 Box. Esta es tu onda. Sigamos escuchando la excelente música de Dani Casanova. Dale. Excelente, Mónica, porque Moni dice: ¿cómo están todos? Gracias, yo estoy bien. Después se ríen las dos, Dani, no sé de qué, pero bueno. Carmen, jajaja, ja, ja, y Mónica, jajaja. Ja, ja. Me puede decirme quién es, le voy a romper una patada en la piña. Esperemos que aparezcan estas chicas, ¿eh? Mañana está cumpliendo año mi tía Mirta. Bueno, un fuerte abrazo a la tía Mirta del mundo. Mañana vamos a festejar en la casa de mi vieja. Así que tía, prepárate. Mañana hay juntada, sí. Norma Casanova, nos está viendo. La otra tía de Berazategui, es la mamá de Gastón, che. Hola, Norma, hola, gracias tía. Por estar ahí, sobri, hola, dice, saludo a todos, gracias, Norma, querida. Saludo a Gastoncito. Entraste justo saliendo de los clásicos. Para entrar en las novedades que traje hoy de bolichero. ¿Cómo va la selección de conductora? Dice Mónica. 0-0, Moni. 0. Parece que vamos a quedar los dos solos. Tranqui. Tengo miedo que termine muy mal esto. gente que saluda ahí en el chat. Pues vos a levantar un poquito, Bono. Dale, este papá. Remix bolichero de aquello. Los que vieron y escucharon el flyer lo van a sacar enseguida. Y arrancamos con los bolicheritos remix. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Qué buen tema. Temazo, qué grande, Dani. Escondido se llama el tema. Sí, Monifón. El grupo Adictivo. Ponele voluntad a la gente. Qué temazo, che. Si lo escuchas acá, a la 102.9, Vox. Bueno, Claudia ahí dice al podio. Bueno, uno de los tantos que traje para hoy, Claudia, vas a escuchar un par de novedades. Claro que sí. Nuestros amigos de Apasionado del Americano, Mimi y José, están con todas las clases de Americano Roy Clásico. Los esperan todos los martes a partir de las 19:30. Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur, 2816 Quilmes Oeste. Les mandamos un beso grande a Mimi y a José. Grande, pero grandes personitas, ¿eh? Norma dice, Norma Casano dice, a ver, dale. Hola Lilita, ¿cómo estás? Ahí se están saludando Mónica Tiró y Lili Báez. Con esta música, ¿bailás o bailás? Dice Norma, ¿eh? Mónica dice que tenemos para salir el fin de Ultra Night, Moni. Avenida Mitre 4637, Villa Domínico. Partido de Avellaneda, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Lubercho, bailas toda la noche. Te recibe con buena onda Romina Milce Martínez en la barra Nachito. El viernes, Infinito Americano, en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, la gente de Infinito Americano ahí. Javi y Gaby, ¿eh? Che, le comento también que la gente de Infinito Americano está los sábados, los miércoles, ahora va a estar los viernes y también están los sábados. Tienen muy, muy, muy buenos zapatos de vestir para caballero y para damas, ¿eh? Excelente, excelente zapatos, ¿eh? Así que... Así que podés ir a bailar. Y de paso, si te querés llevar un par de zapatitos, también te los llevas, ¿eh? Te calzás ahí, te vas con la alpargata y te calzás los de charol ahí en la entrada. Olvídate. Te vas en zapatilla y te dicen, no, mira, no puede entrar. Pim, vas ahí, pum. Y muy buen precio, ¿eh? Silvia Sinona dice, hola Dani, estamos escuchando con el tío. Hola madrina. Hoy está toda la familia, Dani querido, te está siguiendo toda la familia, Alta banda tiene hoy, Hoy estoy con todo, bien, así me gusta, que estén ahí escuchando. Ya que este mazo remixado nuevo. Once sesenta y cuatro cero cero setenta cuarenta y siete 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 voz. Todo bom, todo legal. Hoy se le juntaron las tías a Dani, dice Carmencita. Sí, sí, están todas. Ahí Claudia nos está mandando por el WhatsApp de la radio. Como el programa anterior estuvimos hablando de las tarjetas de los boliches. Bueno, tiene toda una colección, estamos viendo. Reflex, Jonathan, Electric Circus, Soho Disco Estadio. Bien. No alcanzo a ver esa que está la parejita bailando. Electric Circus, que ya la dije. Muy buena, y aparte las tiene impecables. Mirá vos, qué gran colección, Muy bien, Claudia. Carmen dice, todas chicas lindas. Quo Vadis, mirá, la época que iba yo también a Quo Vadis. Tenía los tarjeteros ahí en Monteagudo. Y Esther de Discotec, estoy leyendo todas las que están mandando, Y se acordó de buscarla, ¿Te acordás que dijo esta chica que... Exacto, no había dicho que iba a buscar. Mirá vos, Se tomó el tiempo y la buscó. Hollywood, en Avellaneda, qué grande. Sí, estaba ahí antes de subir al puente a media cuadra. Claro, doblaba a la derecha a media cuadra, justo a mitad de cuadra. y no podía faltar Exilan, domingos medianoche. Feliz primavera para todos, dice Carmencita Torre. Gracias igualmente, Carmen, querida. Bien ahí. Bueno, nos está viendo otro gran DJ, el señor Gustavo de Francia. Buenas noches, Dani. Mañana sale streaming, dice. Gustavito, querido, mira, justo entraste para los temas que te gustan a vos de Pulp Machine. Bien, don Carlos. Esto, qué lindo, che. De ahí vamos. De la mano de Dani Casanova. Ponele voluntad. Mañana sale streaming entonces con el colega DJ Gustavo de Francia. Lo viejo funciona, Juan. Obvio que lo viejo funciona. Y lo viejo remixado también. Acá en la radio están todos moviendo la cabecita así, ¿eh? Olvídate. Todos los jueves, clase de country. Country Club Night Dance, la escuela de baile country de la zona sur. Esto está en Avenida Onsari 854, Wilde, Java Evento. Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas. Solo con inscripción previa. Info e inscripción por WhatsApp al 11-62-011517. Repito, 62011517. Country Club Light Dance también está en Wilde, Quilmes, Lanús y 9 de julio. Ahí de la mano de Jorgito y Alicia, la gente de Java Evento. Qué lindo este maché. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Thank you. estos temas me hace acordar cuando escuchaba, vos te acordás, Dani, Estudio 54, el boliche de Estados Unidos, Estudio 54. Hola Claudia Cantero. Hola Claudia, bienvenida. Lo escuchas acá nada más, De la mano de Dani Casanova. Temazo, dice Claudia. Buenísimo, gracias Claudia. Gracias a todos por el aguante, che. Qué grande Casanova, publicitar con la voz o nuestro programa los martes, comunicate al 1164-007047 6400-7047, o si no, si tenés con publicitar, así se dice, con nuestro programa los martes de 22 a 24, amigos del americano, 11-26-32-8901 26-32-8901. Bailamos, Moni, dale. Y 55 de la noche. Esto es Amigo del Americano. ¿Cómo está pasando el programa? Cuando qué lindo, che. Con los comentarios, los saludos de todos ustedes. Ay, ay, qué ritmo, dale. Temazo, dale. Hola, José querido. Hola, Mimi. Gracias por estar ahí, genio. ¿Viste? Ahí está, dice. Hola, José. José y Mimi. Un beso. Hola, grande. Querido grupo bonito. Dani, gracias por la difusión de mis clases. Dice, se lo merecen. Ya te lo dije por privado. José querido, lo mejor para vos y para Mimi. Un beso grande a toda esa hermosa familia que tenés. Qué buen tema este. Apasionado del americano, todos los martes. Ahí, Centro Cultural Cooperario, ¿eh? Salí bailando de ahí, ¿eh? Con mis hijos, ¿eh? Y aprendí yo dos, salí, tres pasos. ¡Qué grande! Estamos solos, José, cada vez más solo. No da el presupuesto. Hola, ¿alguien sabe algo del vago que hace mate? Ahí apareció Marianito Clos, ¿no? Ese es. Re grande, Marianito. Con sus comentarios. ¿Alguien sabe algo del vago que hace mate? Che, nuestro tercer integrante se habrá perdido en los montes en Paraguay. ¿Qué pasó? No, habrá venido en el colectivo. Vino empujando el colectivo. Que para en todos los pueblos, ¿viste? No llega nunca. Claudia dice, no hace falta mucha gente. Gracias, Claudia. Y lo tenemos acá al mono, yo en los controles. Hasta ahora venimos remándola. Y nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea, alias Botones Mágicos. ¡Bien, don Carlos! No tiene fecha de regreso, Ari, dice José. Jaja. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Bueno, gracias, Claudia, por la buena onda. Son potencia, dice Claudia. Gracias, Claudia. Ponele voluntad. Bueno, leer esto, ¿eh? Que parte de Carmen Torre. Dice, decímelo a mí, Monito, José y Mimi, mis profesores, en mis primeros pasos en el americano. Amistad de más de 10 años. Bien ahí. Excelente. La verdad, excelentes personas. Excelente. Excelente seres humanos. Así que yo los aprecio muchísimo a Mimi y a José. Uno robando. Ay, Dios. Me río de acá de una noticia. Qué vale. Son, Carmen dice así, esos son los más como amigos, como personas de 20, dice. A partir de las 23:30, volvieron los lentos, idea y producción Dani Casanova. Radiobox.com. .9 Box. Esta es tu onda. Correcto. De acá de la punta la desplice. Se pasa, Carmen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo dejan entrar al país, tiene vencido el pasaporte, dice. Ah, ¿por qué todo será? Puede ser. Es mutuo el cariño, Carmen, sos una hermana, me van a hacer llorar, dice. No sé si lo dice José o lo dice Mimi. Bueno, pensarán los dos lo mismo, así que es lo mismo. ¿Te pasaste, Carmen, eh? Tengo una gana de llorar. Pasaste, Carmen. Es una emoción. Ah, mirá, mirá el comentario que nos hizo Moni, ¿eh? Ya ahí en cualquier momento la tenemos de productora. ¡Epa! Bien ahí. Acuérdense, todos los martes, a partir de las 19:30 horas, Apasionado del Americano, ahí con los instructores José y Mimi. Esto está en el Centro Cultural Cooperario, calle La Cunur 2816, esquina Juan B. Justo, Quilmes. Tenemos un problema, que hay muchos intérpretes que son muy conocidos y tienen derecho de autor. Entonces no podemos pasar muchos intérpretes, digamos, originales, por el tema del copyright. Derecho de autor. Te bloquean, viste, por el derecho de autor, y te silencian o te bajan el canal. Pero la idea está genial, ¿eh? Está buenísima la idea. Porque nos ha pasado que traíamos a Gastoncito, ¿no, Dani? Traíamos a Gastoncito y bueno, traía música de los vinilos que tiene y bueno. Y nos cortó. No. Escuchá, Moni, escuchá que temazo. ¿Alguien sabe algo del vago que hacía mate en este programa? A partir de este viernes, en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, vuelven los viernes Infinito Americano, de la mano de Javi y Gaby. Lo hemos invitado, Moni, lo que pasa es que no puede venir, pero ya lo vamos a traer a Gastoncito, también te vamos a traer a vos. Carmen dice, jaja, se pasa el operador, dice. ¿Alguien sabe algo del vago que hacía mate en este programa? Ya ni mate no hace. Bueno, Dani no tiene problema porque Dani no toma mate. Nada, ya no hay más nada acá, acá. Mañana lo veo, Gastón, Gustavo. Antes traían masita, ¿no? Traían masita, traían torta. Todo. Acá tenemos un tema nuevo para Gustavo también, que le gustan las reacciones nuevas. Acá está. Más el tema favorito de Carmen Torres, el que está sonando. Más o menos le enganché, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ah! Uno mejor que el otro, che, de la mano de Dani Casanova. Fuerza Mayones, señor operador. Claudia Cantero dice, temón, lo escucho siempre para entrenar, dice. Está sonando Paul Walker. ¿O me equivoco, señor DJ? No, con su tema Don't Stop, no pare. Igual este tema es de Sylvester. Estuvo hace un par de años Paul Walker en Pinar de Rocha, que cubrió ahí ese evento el gran DJ Pato Carrero y el señor Fernando de Euphoria Barbie. Señor Fer del Sur estuvo ahí en ese evento con el gran DJ Pato Carrero. Una leyenda por Walter. Todos los sábados también Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho. Bailás toda la noche sin parar, con la mejor música, che. También te atiende ahí de primera Romina Almice Martínez, grande Romy. ...5 de octubre... ahí van a estar la gente de Gloria Vivó, Dani Begui, Susi Pinto y Rubén Lucena. Domingo 5 de octubre en Ultra Night, Avenida Mitre 4637... Oh, uno mejor que el otro. Hoy vine así, Hoy vino terrible el señor DJ. Vamos con el 5 de octubre, domingo 5 de octubre a full, Sí. Nuestro gran DJ Dani Casanova está con todo. Gracias, Claudia. Opa, se complica esto. Mónica dice, excelente los temas. Gracias, Moni. No te duermas, que 23 y 30 están a 20. 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Vol. Si querés publicitar, comunícate. Si querés publicitar con nosotros todos los martes de 22 a 24, amigos del americano, 11-26-38-901. 11-26-32-8901. Hola, soy José de la Frontera. Tengo un peli largo que dice que es amigo de ustedes. Ah, bueno. Puede ser. No, ¿por qué lo tienen? No, según. Según por qué lo tienen. No, no lo conocemos. No, no lo conocemos. Según no, por qué no, no, lo tienen. Quién es. No, no, no. No. No lo habrán enganchado justo que venía para acá ahí, ¿no? En ruta 2. Ah. Chao. Una camioneta blanca. Dice, pero chau, chau, adiós. No dio, no dio señal de ida, ¿eh? Qué buen tema, Dani. Qué temazo, Dani. ¿Cuánto hace que no escucho este buen tema? Este solista ganó un concurso, que no me acuerdo el nombre ahora, en American Golden. De ahí Will salió. Young. Will Young. Sí. ¿Cómo salió de ahí también este Adele? Adele. Adele. Que cuando ella estaba compitiendo fue muy discriminada y criticada, como eran gorditas, ahora era gordita, no daban un peso por ella. Le gustaba la voz, pero no combinaba la voz con el claro cuerpo. ¿Se acuerdan? Bueno, sí. Ella salió de también American Gold y este solista también. Carmen dice, no sea el malo, pobre Ariel, manden a buscarlo, no, que se arregle. ¿Cómo está Casanova, eh? ¡Terrible! Uno mejor que el otro, che. Lo escuchás por la 102.9, vos. Esta es tu onda, eh. Por querer pasar dos películas de la Chicholina. Con razón, cuando estaba, siempre estaba con el teléfono ahí, mirá. Claro, estaba traficando películas, condicionada, mirá vos el tipo. Que buscaba auspiciantes. Tirado otro level, DJ, dice Claudia Cantero. Ah, no, gracias, Claudia. No, no para tanto. Carmen dice, capaz que quiso traer mercadería a Paraguay y lo pescaron, dice. ¿Eh? No sabemos, todo puede ser. Carmen. Todo puede ser, Carmen. Ahora lo tenemos tomando tereré con bombilla de cuero. Se vienen aproximando los lentos, Como pasó el programa hoy, Dani, ¿no? Terrible. Che, qué lindo que estuvo. Que está, mejor dicho. Es Gauchito el Flaco. Si la mente no me falla, creo que da el sábado 12 bola americano. Puede ser cualquier cosa. Después, cuando se comunique el bola con nosotros, que no diga y falta o si poquito. Sabe alguno. Me parece que sábado 12 de octubre, bola americano y en Java evento 11:54. Lo mandaron a Paraguay a buscar coca y trajo Pepsi. No, entonces que se quede allá. No, pero no, está. No, para mí. Había una película que se llamaba, ¿viste? Desaparecido en acción. Sí, ahí está. Pero para nada, Por lo menos el martes pasado estuvo. Y seguimos, Bueno, los que les gustan los temas nuevos, está sonando Remix Dua Lipa. Amor otra vez. Again of Love. Carmen dice, búsqueda implacable. Era otra película esa. Para mí que subió a la madre al micro y él se olvidó de subir. El flaco está en la triple frontera queriendo pasar dos paquetes de chasquibum. Ponele voluntad. La verdad que sí, ¿eh? Este todavía no lo escuchaste en ningún boliche. ¿Este? No, ya te estoy diciendo que no. Y llegó la mascota del programa. Llegó Mari y su querida mascotita. O estábamos también. Bueno, vamos a arrancar con esto que dice: volvieron los lentos. Idea y producción Dani Casanova. A prepararse. Oh, escucha. Un día más. Como se darán cuenta, hoy temas famosos en versiones en castellano. Como por ejemplo este, que dice: solo llamé para decirte que te amo. Cuánto recuerdo traerán estos temas, Quiero Bravo, dice Celia. Estoy tan mal. Si en dos palabras está toda mi verdad. Este tema era interpretado por Stevie Wonder. Que yo te amo. Qué lindo tema, dice Carmen Torres. Solo hay más de acá a la 20. Cuatro todos estos temas para disfrutarlos. Esto recién arranca. Y bueno, viste que yo te dije, no te vayas a dormir. Hola, Pola, querido, ¿cómo estás, genio? Hola, Pola. Gracias por estar ahí, polaco querido. ¿Cómo anda, Pola? Pola, tirano fecha. ¿Cuándo? ¿El 12, Pola? Muy buena. Hola, chicos, muy buena noche para todos, dice José. Pola, Azolina. Uy, bueno, me tapó la boca, ¿eh? Ahí está. 11 de octubre, Polo Americano, Java Evento, Avenida Mariano Inzari, 854, entre Arredondo y Agüero, Ciudad de Wilde. Así que 11 de octubre, sábado 11 de octubre, Polo Americano, ¿eh? Ahí de la mano de Polaco y Ceci, la mejor música de Ale Arregui. En la barra, Jorgito y Alicia, la gente de Java, che. Me sabes comprender. El 11 me doy una vuelta, Pola, querido. El 11 me voy a dar una vuelta, Pola. Así tomamos un tía María. Y sin ti mi vida pierde su color. Se tomaron un mes, dice, mucho estrés, dice el polaco. El 11 voy, Pola, el 11 voy. Me sabes comprender. Quiero tomar ese trago de piña colado con boca que hace Alicia. Livianito el asunto. No lo toma en ningún lado, ¿eh? Lo hacen ahí. Y sin ti, mi vida pierde su color. Así que ya saben, ¿eh? Sábado 11 de octubre, Polo Americano. En Java Evento. Onsari 854 entre Arredondo y Agüero. ¡Wilde! No, ¿cómo está hoy? Seguimos. Casa Nueva. Con versiones en castellano de temas hiper conocidos. Tuve que buscar, les confieso que hice un trabajito. Olvídate, Pola. Cuando digo que voy, te voy, te caigo. Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Bob. Está en tu onda. Comunicate al 1164-007047 6400-7047. Salud. Es que lo no hace falta, salud. Este flaco que se está poniendo cariñoso. En el medio del camino, cuando pierda la razón, dame un poco. Saludo a Ceci, Pola. Seguro que está sufriendo con el partido, ¿eh? Y si hablamos de temas conocidos, a ver. Escucha. Mi niña de niño, ¿o no? Sí, señor, mi niña de niño. Bella noche, ella va a subir. Oigo pasos que se acercan, veo la puerta. abrir y todo vuelve a alumbrarse solo con tu luz. Caricias de seda, toda mía tú. Estamos pasando unos lentos, no tan lentos. Sí, sí, me imaginé, Pola. Y encima me parece que está perdiendo, ¿no? Morí, dice Carmen. Qué buen tema, Dani, dice Mónica. Gracias, Moni. El Pola dice que Ceci está full. Tremendo, dice Claudia. Gracias, Claudia. Si querés aprender a bailar americano, anda a ver a la gente de Apasionados del Americano, ¿eh? Ellos están en el Centro Cultural Cooperativo. La Pinur 2816, esquina Juan B. Justo, Quilmes. Ahí de la mano de los instructores José y Nini. Bailás o bailás, ¿eh? Dale. Vamos, vamos con otro temazo, poesía en movimiento, obviamente en castellano. Qué bueno tema, che. Viernes 26, vuelve Infinito Americano en Ultra Night, ¿eh? Viernes 26, Infinito Americano en Ultra Night, a partir de este viernes 26. Javi y Gaby, gente de Infinito Americano, Avenida Mitre, 4637, domingo. Domingo 5 de octubre, Gloria Vigo, Dani Bailey, Susi Pinto, Rubén Lucena, en Ultra Night. Domingo 5 de octubre, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Todos los sábados, Ultra Night, Ultra Night. De la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Esperan ahí para hacerte bailar toda la noche con la mejor música de americano. Te vuelvo a llamar desde la frontera porque el plato me pide chupete para poder dormir. Esto es Volvieron los Lentos, mano de Dani Casanova. Pero no tan lentos. Estos días son unos clásicos. En mis sueños te imagino como poesía en movimiento. Escucha. Buenas noches, amor, llegas a tiempo. Estaba qué temazo, che. No podía faltar Sombra a la luz de la luna. Claro que sí, Claudia. Muy buenos recuerdos traen estos temas también, ¿no? Qué ternura estos temas, dice Claudia Cantero. Voy a enseñarte el camino del amor. Voy a enseñarte el camino, mi amor. Yo confiaba solo en ti para derrotar esa pena de amor. Tan solo confiaba en ti. Seguimos y seguimos, Volvieron los lentos. Este tema es Angie de los Rolling Stones. Apareció. Ajá. Gastoncito. Gastón, mirá que mañana tenés que venir conmigo. Hola, gente linda, y se saluda a mi primo, al mono y al operador. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Gracias por estar, Gastoncito querido. A ver cuándo te venís, Sí, señora Claudia, muy bien, Beto Cuevas con la ley. Se ríe, Gastoncito. ¿Quién es que te grita de fondo, Gastón? No, podés venir tranquilo, Gastón, ya no se corta más. Tranquilo, ahora estamos por YouTube, tenemos un canal de YouTube, todo. ¡No se corta más! Andate a Cariló, que te agarre un tsunami, que te arriba. Escuchá, Gastón. Andate a Cariló, que te agarre un tsunami, que te arrastre a esta esquina de Croto, pelotudo. Por el horario de protección al menor, ¿no? ¿Qué puede decir? ¿Quién es que dijo eso? La de Nordelta. Dice Jazz, igual lo quiero, señor operador. ¡Dale, hacete el canchero! ¡Dale, hacete el canchero! Che, Pola, encima está con estos temas, está solo, ¿no? Mamá, el Pola debe estar caminando las paredes. No, no, el Pola con estos temas debe estar como piano embrujado. Gracias por la difusión de los eventos, dice el Pola. Mimoso ya está preguntando por el primo de Dani. Y mira quién apareció. Pedro. Ah, bueno. Apareció. Lo dejaron salir. No lo puedo creer. Hola, Ari, contestable, ¿cómo va? Recién llegando, dice. No, ya no vamos, Ari. Dice, recién llegando, dice Ari, contestá y le apareció nuestro tercer compañero y amigo, Ari, contestá y le... Gastoncito dice, qué buena agrupación la ley, tengo el Empire, es hermoso, dice. Ah, bien, bien, Gastón. Pola, aguantar a la Ceci ahora, Dice que clasificó Lanús. Bien ahí, bien ahí. Uy, cómo debe estar la Ceci. Escucha, monito. Temazo este. Mi vida, ¿cómo estás? Este lo bailaba en Crichton. Si habré ganado con este tema. En Krypton, ¿te acordás que no había muchos efectos de luz? Era todo luz negra. No, era una cosa de lo... Solo luz negra. ¿Y te acordás dónde, estaban los sillones? A mí no se veía nada. Sí, no se veía nada. Liberamos al flaco porque se puso cariñoso y quería besito negro. Digo por mí, dice, esperaba llegar más temprano para estar con ustedes, dice Ari. Qué temón, dice Gastón. Una mentira eso. Lógico, ahí con ustedes, dice Ariel. Bueno, el martes que viene vas a estar, Ari. El Pola dice, imagínate, mide casi 2 metros, jaja. Muy bien, Gastón. Luz negra. Pista rectangular y los sillones al fondo, dice. ¿Verdad? Sí, señor, es verdad. Coche digital. Qué dolor, tu corazón, mi amigo. La verdad, Ari, que pensábamos que te perdíamos, ¿eh? ¿Qué digo, Dani? Bueno, Dani. Espalda con Dani. El martes que viene va a estar con nosotros nuestro compañero y amigo Ari Contestable. Gracias, Ari. Gracias. Acá llegó un comunicado que tenían en la frontera. Acá nos mandaron un audio que te tenían en la frontera, Ari. Gastón, desde que vos no venís estamos muy contentos porque nadie nos corta los temas. Vuelvo con los mates de Ari, dice Gastoncito. Claudia Cantero dice, divino programa, chicos, lindo compartir con ustedes. Bueno, gracias Claudia por gracias, estar. Gracias Claudia por estar. Tu buena onda. Hola. Escuchá a ver si te acordás de esto. Sí. Mónica dice, chicos, le mando un beso, que descansen, muy buena semana, excelente el programa. Gracias, Moni. Gracias, buena Moni. Semana para vos también, y a ver cuándo nos vemos, Dale, genia, que descanse. Gracias por estar, te queremos. No hay un piquito para mí. Cada vez que paso por frontera me acuerdo, dice Ari. Un día la distancia nos separó y ahora muy solo me. Como se nos fue el programa hoy, Sin nadie a mi lado para darle el amor. Un día de esto lo sabrás, que con lo nuestro no se puede jugar. ¿A quién viste bailando, Ari? Americanos Castellanos, dice Gastoncito. ¿Estos se pueden bailar como americano o lo bailas como lento? Bueno, Celia dice, bueno, será hasta el martes. Saludo a todos, cariño. Gracias, Celia. Chao, buena semana y buen fin de. Un beso grande para usted y para Beto. Saludo para los dos, besitos. Sí, sí, claro que sí, amigo Ari. El domingo estuvimos, en el día de la primavera, estuvo la tía Gloria, vivó en Ultra Night, con música de Dani Belli. Así que ahora vuelve en el 5 de octubre. Viernes de Americano en Ultra Night, de la mano de Finito. Americano. Esto lo sabrás, que con lo nuestro no se puede jugar, y cuando te des cuenta será tarde. Buena semana para vos también, Carmen querida, y buen fin de. Gracias, Carmen. Gracias por estar, Carmen, te queremos mucho. Temazo, dice Claudio, otro level. Escucha, ¿querías este lento? Ahí tenés. Ahí lo tenés. Escucha esto lento, Pola. Cuando te veo ir a su lado, sonriendo tan feliz, y ya no estamos yendo, vamos a ver con qué nos despide nuestro gran DJ Dani Casanova. Recuerden, 11, sábado 11 de octubre, Polo Americano, Java Evento, Onsari 854, Wilde, entre Arredondo y Agüero. Viernes 26, Infinito Americano en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, musicalizando Gustavo Luercho. ¿Por qué esta soledad? Estos son los temas que le gustan al Pola. Temazo, Dani, dice el Pola. Tengo una bomba para el cierre. Si le gustó esto, imagínense. No se vayan, si no se lo pierden. Sábado también Ultra Nadie, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Te hacen bailar toda la noche, che. Ahí con la buena atención de Romina Nilce Martínez, de la Barra, mi ahijado Nachito. Nos vemos, DJ, dice la señora Carmen Torres. Buenas noches, Carmen. Cuídate de los golpes, lo único que te digo. Epa. Me rompe el corazón y me lastima y yo aún me muero por ti igual que aquella tarde. Este es un temazo. Cuando nos conocimos y descubrimos juntos el amor. Siento el alma rota de dolor. Soy frente a la vida un perdedor. Porque esta soledad. Y 59, dale, larga el último. Ojo tema. Otro tema dice Bastoncito. Y con este nos cierro con este, con Luis Franco de Vita. Estuvo muy bueno Los Lentos en castellano, ¿eh? Excelente, Casanova. Lleva sus años aquí tratándose de redondear una manera más fácil. Vamos, chau, chau, dice Gastón. A ver cuándo te vení, Gastón, ¿eh? Gracias, Gastón, por estar ahí. Fuerte abrazo, buena semana y buen fin de genio. Mañana te llamo, Gastón, te escribo. Chau, dice Carmen Torres. Y nos estamos yendo, Dani querido. Bueno, gente, otro hermoso programa, escuchando y compartiendo. Chicos, lo estoy escuchando por primera vez, así que antes que termine el programa, por favor, pasen el mensaje. Gracias, nos vemos el sábado, si alguno lo conozco por ahí, con Silvestro, por favor. Nos vemos. Soy Walter de Bernal, perdón. Bueno, Walter de Bernal, justo al final, pero nos estás escuchando. Espero el martes próximo, a partir de las 22, vas a escuchar toda esta música y la que escuchás en Silvestro. O en Ultra Night. Bueno, Walter, yo estoy casi todos los sábados en Ultra Night, así que ahí Avenida Mitre 4637. Así que si me ves, no te vas a confundir. El mono Sosa con esta cara, es raro que te confundas. Así que te voy a agradecer por hacernos el aguante. Gracias por estar, ¿eh? Bueno, Ari, abrazo gigante todo, temazo de cacique, claro que sí. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Nos vamos, Dani. Bueno, gente, hasta el próximo martes. Encantado de haber compartido toda la música que nos gusta a nosotros con todos ustedes. Bueno, gente querida, gracias por todo. Si Dios quiere, nos vemos el martes que viene de 22 a 24. Por la 102.9 Vox, en esto que es Amigo del Americano. Buena semana y buen fin de para todo. Sean felices. Chau, los queremos. Gracias por todo. Chau, chau, chau. Chau. Un día Luis despertó con una preocupación. Y al mirarse al espejo, no es el mismo ya, no, no. El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Que se oiga.